Y como toda la semana, los que nacimos para joder, cantamos esto. Y eso. Cumbia que viene mi longuera para Salta y Jujuy. Como toda la semana, llegó el viernes y hoy también. Tengo faso y milonga, tengo todo pa' querer. Soy de Jerez, soy de vago, de esta vida seguiré. Porque si entrando re loco, no me canso de querer. Con las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas. Y esto dice... Fumando paso, el que no hace palma levanta la mano para que vino. Fumando paso, el que no hace palma levanta la mano para que vino. Porque qué vamos a hacer, porque qué vamos a hacer. Escuchá.